deja de contarme que ahora te exhibes en el cigarro. Aquí, en Montevideo, el emporio de los sándwiches de Rondó 1480 da la hora. 0:30 minutos. La gente va con instinta a Rondó 1480.